No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Dice un viejo refrán que el llanto es al alma lo que el jabón al cuerpo. Y esta frase tiene mucho de verdadera. Las personas lloramos por variadas razones, pero el llanto es siempre una manera de desahogar emociones y de limpiar el alma, ¿no te parece? A veces lloramos por situaciones tan dolorosas como una pérdida o una separación, pero también lo hacemos por el entusiasmo de un partido de fútbol, por el encuentro con un viejo amigo o por cualquier otro motivo de júbilo o ternura. Llorar por emoción es un acto eminentemente humano, porque ninguna otra especie en la naturaleza asocia las lágrimas con los sentimientos como lo hacemos nosotros. En tiempos antiguos se pensaba que algunos animales lloraban por tristeza, como por ejemplo el cocodrilo, del que se decía que derramaba hipócritas lágrimas de pena al devorar a sus presas. Sin embargo, después se supo que esas lágrimas las producen al abrir las fauces durante la masticación y que incluso les ayudan a lubricar los alimentos. En los seres humanos el funcionamiento de las lágrimas es muy diferente. El llanto es nuestra primera forma de comunicación y los recién nacidos expresan a través de él todas sus necesidades, incomodidades y temores. Conforme maduramos, el llanto se vuelve cada vez menos frecuente, pero es un recurso liberador que nos acompaña toda la vida. Tenemos tres distintos tipos de lágrimas. Las primeras son las lágrimas basales, que mantienen la salud de nuestros ojos lubricándolos y protegiéndolos. Son permanentes y casi imperceptibles. Después están las lágrimas reflejas, que son la respuesta de nuestros ojos ante agentes irritantes como el humo, el polvo o el fuerte vapor que desprende la cebolla. Finalmente están las llamadas lágrimas emocionales, que son las más interesantes ya que a través de ellas expresamos nuestros sentimientos más profundos. Son una respuesta del cuerpo para estabilizar el estado de ánimo y favorecer la buena salud emocional. Te voy a contar algo muy interesante. ¿Sabías que las lágrimas emocionales tienen una composición química diferente a las otras lágrimas? Esto se debe a que, a través de ellas, liberamos proteínas y otras sustancias vinculadas con el estrés y las emociones, lo que las hace ligeramente más viscosas que las otras. Esta liberación de sustancias permite que el llanto emocional sea de gran ayuda para regular la ansiedad, la euforia, el nerviosismo o la agresividad. Cuando el llanto es intenso, es agotador porque involucra muchas partes del organismo, desde el cerebro, la respiración, hasta los músculos faciales, la mucosa de la nariz y, por supuesto, las glándulas lagrimales. Este tipo de llanto nos ayuda a recuperar el equilibrio emocional y a seguir adelante. ¿Y tú? ¿Lloras con frecuencia o sueles reprimir el llanto? En nuestra sociedad existe un cierto perjuicio contra las lágrimas, sobre todo cuando se trata de varones. Te invito a que nunca les digas a tus hijos que los hombres no lloran, porque esa frase es un estereotipo absurdo que solo les impide expresar y liberar sus emociones. El doctor Henry Maudsley, un médico británico del siglo XIX, decía que la tristeza que no se expresa en lágrimas puede a la larga hacer llorar a nuestro cuerpo, y esto a manera de enfermedad. Por eso, cuando lo necesites, date un espacio para llorar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.